った後だ。手柔らかに空気空気両手に掴んで咲き誇れ美しい人よ、そのまま消させ Invisible Sensation 大胆なイメージを見せして Face to Face。 は恐ろしいや。 よろしくね。おセンチメンタル、鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。 順風満帆、貫いていくわ、私をしっかり信じてね。 世界で一番、こんなに楽しい夏の一日をありがとね。 お疲れ様。 Enciende todo tu poder. Quiero más a ti. canciones. Con toda tu fe en tus manos ya, y prepara mi plan, déjame listo estás. Hazlo ya. La tristeza hoy tú puedes romper. Cantify, con tu serás. Sigo esperando que lo harás. Tú quieres que sobreviva. Super mi contento. いるよ。 Crazy.

Este, por acá. ¿Qué pedo, Carlos Guarro? Ese tipo de comentario. No supe qué es, que fue así de what. Pero ok, está bien. Eso no fue sexy, por cierto. Fue como, como un poquito aterrador. Sí, más que otra cosa fue como aterrador. Un tantito aterrador, sorry. Este, que seguíamos con esto de las de los placeres culposos. Ya dijimos que canciones, ya dijimos que películas. Este, a veces existe ese tipo de comida que es como barata, como instantánea. O sea, que tienes la posibilidad de cocinar, no sé, sopa o de comer, igual y no de cocinar, pero sí de ir a comer una buena sopa, un buen guisado con todo el postre, el agua, el sabor. Y tu placer culposo quizás es comerte una sopa instantánea o ir con la señora que vende este tacos, gorditas o comida así como rápida, hot dogs quizá, pero tienes el dinero para ir a comer bien, ¿ok? Entonces decides irte a comer algo que no está tan bien solamente por placer. Ese también puede ser un placer culposo. También está el placer culposo de alguien que te guste, que sabes que no debe de gustarte. Como ese amor platónico que sabes que no debes de tener. ¿Por qué? Porque no solamente es platónico, sino imposible. Y además no tiene nada que ver con tus gustos normales y comunes, que dices, ¿y este gato por qué me gusta? ¿O esta chica por qué me gusta? Este, si no tiene nada que ver con mis gustos ni necesidades. Y quizá, quizá por ahí. ¿Mande? Ah, también la bebida, claro. Este, Subasa Nari dice, uma, mi gusto culposo es el Jack Daniels de miel. ¿Qué crees que con ese Jack Daniels? Admito que sí, a mí también me gusta el Jack Daniels de miel. Este, pero sucede algo muy chistoso porque las veces en las que no hemos coincidido, lo he probado en fiestas. Pero no hemos coincidido porque las veces en las que yo tengo dinero, el pinche Jack Daniels miel no aparece. Y las veces en las que no tengo dinero, ahí está el desgraciado burlándose de mí. Así de, ah, mírame, no me puedes comprar. Entonces es como, como raro. Dice Fubo, mi placer que proceso es hablar de Dark Mellow. Prendí a mi novio. Oh, pobrecillo. Este, ¿qué otro placer? Bueno, de la cuestiones de tele, pues hay varios placeres culposos. Como está la serie o de repente. Por ejemplo, en mi caso no soy de ver novelas de esas de la televisión. Ya saben, Marimar y esas que andan de moda. Este, no soy de ver ese tipo de cosas. Yo no veo novelas. Yo soy una chica y que ve series normales, comunes. Más de investigación y de cosas así. Pero de repente hay cosas que digo, chispas, me tiene que. Y te llama la atención alguna. Este, la novela o un programa de los más simplones de. De. ¡Ay! De tele común y convencional. No de tele de paga, ni de Netflix, ni de cable, ni nada. Sino de la tele normal. Y ese también es un placer culposo. Saitama? ¿Qué onda, Saitama? ¿Cómo estás, Saitama? ¿Qué estás haciendo, Saitama? Miren, y Tsubasa me puso aquí una foto del Jack Daniel's Miel. ¡Qué cruel! Pero hay un dios, Saitama. Digo, hay un dios, Tsubasa, hay un dios, Tsubasa. Vas a ver. ¿Ya las novelas se vuelven repetitivas? ¡Claro que sí! Ya no tienen imaginación, ¿no? Pues no, ya se están chacaleando historias de otros lugares. Por ahí me pareció ver que aquí en Televisa están haciendo una historia muy similar a algún dorama que llegué a ver. Pues obviamente dorama coreano. Súper mal hecho, obviamente, pero... pero pues ahí ya, ya. ¿Qué les dice? No es como que puedas hacer algo, ya la televisión ya está muy dañada. ¡Ah! Pobre televisión. Umacha, nos echamos cuando gustes. Ver Dragon Ball Super Latino por Canal 5 también vale como gusto culposo. Pues sí, porque digo, estamos en pleno siglo XXI y creo que puedes verlo en cualquier otro lugar. Digo, a menos de que no tengas forma de verlo de otra manera, pues sí. Sí, es un poco de placer culposo. Sí. Prefieres verlo con comerciales en lugar de pagar tantito para no verlo con comerciales. Y ni tanto, creo que Crunchyroll tiene una forma para que lo veas gratis o más barato, no sé. Pero pues bueno, ahí cada quien. Que el opening 1 y 2 de Terraformers. Ok, ahorita lo ponemos. Ya también mucho cliché, ya cliché. Ya la Rosa de Guadalupe ya hasta te la sabes nada más con el título. Y son cada pavosada, que bueno. Los episodios de Dragon Ball Super en Cartoon terminan en noviembre. Ven. Mejor son las telelloronas en animes. Oh, por Dios. Ay, Dios. Ah, me están llorando los ojos. Tengo el ligero presentimiento de que me voy a enfermar de la forma más fea posible, pero bueno. Ya se estrenó. ¡No es cierto! Va a haber. Va a tener anime eso de la ballena azul. Dios mío, somos una burla. ¿Qué? ¡Ah! Sí, claro, son más padrísimas los doramas, con todo y que de repente también le meten su rellenote. Son más bonitas, con todo y los coreanos, ¿verdad? Pero son más padres, las historias son más padres, son como más elaboradas. Y sí, es difícil encontrar dos doramas que sean iguales o que sean muy parecidos. Acá en Latinoamérica, por lo menos la sección Televisa y TV Azteca son como siempre historias de Cenicienta. Oh, la muchacha pobre y naca y tonta que se vuelve la damisela en peligro de algún chico rico y todopoderoso, y por X o Y razón, no sé, la chica pobre se vuelve millonaria y conoce al chico del que se había enamorado en un principio. O sea, siempre es como lo mismo. Vean las historias de estas de Thalía. Todas son lo mismo, Marimar, María de la del barrio y María Mercedes y María tu cola y, o sea, todas son exactamente lo mismo. Y de ahí nada más quitaron a Thalía, le cambiaron los nombres, pero son exactamente lo mismo. El reto suicida es ver Evangelion y entenderlo. Hay gente que sí le entiende Evangelion. No sean groseros. Ah, claro, bueno, ahora ya entramos a la cosa narco, ya, sí. 2016, 2017, sí, como dice Tsubasa, sí, ya son como narconovelas, ¿no? Te enamoras, ahora ya no es del príncipe azul millonario, ahora te enamoras del naco que vende droga y que es millonario, ¿no? Entonces, bueno. Ya son balazos y cosas de esas y así. ¿Es eso vas a qué? El reto suicida es ver comedias de Televisa. Sin morir en el intento, son pésimas. Pues entre... Es que, ¿qué te digo? Ver novelas, o sea, ver las novelas de la televisión abierta es como... Sí, ese es más... Ese es un reto más fuerte que ver la ballena, que los retos de la ballena azul, sino como que ya. ¿Qué descargué? Ah, no, ya. Terraformars. Ya, aquí está. ¿Qué más? Me van las cabras. ¡Adiós! 40 y 20 es la serie más tonta que he visto. No he visto esa serie más, ni quiero acercarme. Vecinos. Y en un principio hablábamos de gustos culposos. Es anime, anímate. Empezamos con un tema y terminamos con mil más. Pero también son gustos culposos. Las novelas son un gusto culposo para muchos. La rosa de la tía Lupe también, eso es horrendo. Sin embargo, he de confesar que de repente sí he visto cachitos de la rosa de la tía Lupe en YouTube como gusto culposo, sí, porque sí, es como chistoso. ¿Te imaginas? No pueden eliminar las novelas. Te voy a decir por qué no las pueden eliminar. Desgraciadamente es una fuente de trabajo muy grande para mucha gente. Y pues sí está cañón. No es tan fácil que digan, ah, sí, ya las vamos a quitar porque además son una porquería, ¿no? No. Eso no va a pasar. Entonces eso es como difícil, frustrante pero difícil. ¿Qué? Hoy podré ver Sailor Moon. ¡Wii! Ok, ese eso suena raro. La rosa de la ¿qué? La rosa de Guadalupe como el como dice el dicho. Ah, sí, que también es como la tía Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, también así con sus lecciones medio raras. Caso cerrado. ¿Todavía existe eso? ¿Caso cerrado? Ok. No, bueno, yo no sabía que continuará. Así como dice John Pillo. Etcétera, etcétera, continuará. El Monster Ball Go. Eso fue genial. Y el caso de la monita de esta cosa, mamá. Meku, no sé qué. Los monos que se visten como... Como personajes de anime que yo no sé de qué chingados se vistieron. Que era un intento como de Miko y un intento como de Goku medio mal hecho. Santo Dios, no, nos tienen en un concepto super ultra cañón, bien drogado, como... ¿Cómo? Hay un caso que dice que de la marihuana... De la Rosa de Guadalupe que porque los papás fumaron en sus años jóvenes, como jugaron en sus años mozos, marihuana, pues la niña ya a sus 16 años se volvió drogadicta. Yo así como que no manchen, qué pex. Ah, ya ven, a mí como, ven como alguien más lo vio. Ya ven, aquí en Ami Común, sí, logramos eliminar a la señorita, pero no por mucho, también nos costó trabajo. ¿Te refieres a Ami Común y los guardianes del horóscopo? No juegues, así se llamaba. La Rosa de Guadalupe ya se está poniendo bien hard ahora con el chico en coma, drogo, logró enamorar a una chica de la alta sociedad. ¡Wow! O los güeyes que venden su virginidad por ahí. Hay un chico que hace videos, que sobre todo lo suben en Facebook. Hay un chico que hace videos, luego tiene su canal, pero también lo sirve aquí en Facebook. ¿Cómo se llama? La no sé qué, el arco, no sé qué, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero está genial el chico, porque luego tiene unos videos de los peores momentos de La Rosa de Guadalupe, y los, no manchen, venden la virginidad por carros, por boletos de conciertos. ¿Qué? Sí, hay uno de ver por los videos de ¿qué? Por los boletos del concierto de Justin Bieber, y hay otro que vende la virginidad. Esa es la chica. La chica vende por su virginidad por los boletos de Justin Bieber. Y el chico vende su virginidad por un carro, porque como es un teto, porque no tiene carro ahora, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ay, Dios. ¿Qué más? Como dice el dicho, la chica que vende la venden como chacha, la viola el comprador y la hacen maid, termina embarazada a los 11 años. ¡Wow! No, pues está acá. No, nos tienen en un super mal plan. ¿Qué? Sí, de por sí con eso de Nami Común. Y lo de Monster Go Ball. ¿Qué? Ah, ya ven, Lonrod, sí, ese güey hace unos videos padrísimos, me dan mucha risa, ese sí lo veo seguido en Facebook, cada vez que lo veo en Facebook veo sus videos, cómo me dan risa. Búscalo en Facebook o en YouTube, Lonrod, está genial. Por ahí saca el de La Rosa de Guadalupe. Y el de las novelas. Tengo una imagen que tengo que... Traigo un creepypasta, una imagen maldita. En Ami Común. Ve a comer, Fubo. Tú tranquilo. Porque además yo no sé por qué, pero... Nami Común trae pintado los ojos de anime. O sea, cierra los ojos y se ven los ojos de la mona, ¿no? Creo. Y al final también su mamá se maquilla como chica de anime. Ay, no. Saludos para Kelvin Aníbal y Marco Antonio Blas, Daniel Torres, que ya también están escuchando mis andeses. Ok. Ya no han hecho pedidos. ¿Por qué no han hecho pedidos? ¿Qué les pasa? Que ahorita me acordé, ahorita que vi el lo que puso a su base, no es cierto, no fue su base, fue Vocaloid, que dijo, cuando escuchas esa canción y esperas a que mame, ahorita les pongo el spot para que escuchen a qué se refería Vocaloid. Ajá, sí, Laura Bozzo siempre trae cosplay encima. Sí, pues de algo tiene que vivir, ya no puede hacer programas, ya está como muy vetada de muchos países y entonces pues ya. Blue Dream, hace años que no escucho Blue Dream. Vamos a escuchar Blue Dream. Sí, ya me lo habían pedido. Fortuna Arterial. Ok, ya, perdón. Se me trabó la lengua. ¿Qué? ¿Tenemos infomerciales? ¿Tenemos infomerciales? No sé, nunca he visto tele abierta en la madrugada. Dragon Screamer, ese está bueno. Pa pa pa pa para pa pa. Y ya no son los infomerciales de CB Directo, ahorita me acordé antes, hace años estaban unos que decían CB Directo presenta. Y luego te sacaban cosas como, ay, no sé, las cosas más brutas e innecesarias del mundo. También eso es un mal culposo, cuando sabes que no te sirven para ni madres, pero estás comprando pendejaditas, ¿no? Entonces, malo también. Bueno, vámonos con este bloque musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anime y seguimos con irreverencias. Digo, males culposos. Gustos culposos. Yo regreso, no se vayan. ¡Gracias! なんだよ、お前だっておっぱい好きじゃねえか。何、もっと小さい方が好みだって。そんなの知らねえよ、でかいのだっていいじゃねえかよ。え、学生の胸じゃないとダメだって。なんだよそれ、完全に変態だろ。この変態野郎、そのうち捕まるぞ。マジ緊張しろ。 Oh, my God.

せない夢が誰にもあるyou まだまだ Y bueno, ya regresé. Nunca sabes a qué hora comienza mi programa. ¡Oh, Luisito! Pues mira, Anime Anímate empieza. Y es que ya tenemos nuevo horario, quizá también sea por eso. Los lunes, los miércoles y los jueves es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Hora México. O sea que empezamos hace como 2 horas 40 minutos. Aviéntate, 2 horas hacia atrás y 40 minutos hacia atrás. ¿Qué estabas haciendo? Es ahora empezamos. Lunes, miércoles y jueves de 11 a 2, hora México. Y los días viernes, si no nos secuestran y si no nos atropella un perro y si nada del otro mundo sucede, estamos aquí a partir de las 10 de la noche, las 22 horas. Hasta ahorita hasta las 12, porque nadie nos ha hecho quedarnos. Generalmente no hay nada ni nadie. Hay muy poca gente ahora, entonces nos quedamos hasta las 12, pero si hubiera algo más, pues nos quedaremos más. Esto, pues sí, ya llegaste tarde también, Lacto. ¿Qué más? Ya tengo que actualizar aquí el fondo de Anime Anímate, porque también el horario ya es el horario viejito. Al ratito pongo el horario nuevo otra vez. ¿Y qué más? Algo más les iba a decir. Aparte de que el podcast va a estar en un ratito más. Nada más que terminamos transmisión y en un ratito más. 5 minutos y ya está el podcast. Pam, pam, pam. Algo más les iba a decir, ¿qué más les iba a decir? Les iba a decir el horario. ¿Qué aroma? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que bañar rapidísimo y tengo que ir por los tiranos. Tengo que ir por los tiranos, corriendo, corriendo. Con todo y los mocos, corriendo, corriendo. Sí, a ver, el horario es lunes, miércoles y jueves de 11 a 2. Hora México. Y los días viernes de 10 a 12 de la noche. Ese es en la noche, ¿ok? O de 22 a 24 horas, pues. ¿Ok? Eso es en la noche. Los viernes en la noche. Ya me acordé. Oigan, estamos a un mes de que Anime Anímate cumpla 3 años, me parece. Si las cuentas no me fallan, son 3 años. Ya serán 3 años, de verdad. Déjenme revisar. Sí, según yo ya se van a cumplir 3 años. Sí, según yo ya son 3 años. Ay, Dios. ¿De verdad ya son 3 años? No, 2015, 2016, 2017, 2 años, ¿no? 2015, sí, 2 años, sí, ¿no? Sos el 4 de noviembre del 2015, ya 4 de noviembre del 2017, son 2 años, sí, 2 años de Anime Anímate, así que... no sé qué vamos a hacer para esas festividades. Voy a poner la encuesta que quieren que haga para esa ocasión. Así que pues ya. Ya veremos qué opinan, qué desean. Ahí agréguense al grupo de Anime Anímate en Facebook para que también opinen y me digan qué quieren que hagamos para ese 4 de noviembre. Que además no sé. Tenemos programa el 4 de noviembre, yo espero. No, es sábado, pero igual y el viernes podemos hacer algo loco. No sé. Un show aquí live. No sé, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Va? Desde que estabas en la prepa, dice Fubo. ¡Qué lindo! Ya llevo, sí, ya llevo un rato aquí haciendo radio, pero todo es con amor. De repente con unas cuantas vacaciones por ahí entre medias, cambio de escenografía, todo, pero todo bien, seguimos aquí. Ok. Aquí el día está como raro, están las nubes, pero de repente sale el sol y hace un aire. Hace un aire bien feo. Pero bueno. Pues males culposos quedamos en que eran males culposos de comida, males culposos de dinero, males culposos de amores, males culposos de canciones, de películas, de televisión, esas, no sé, reality shows, novelas, aunque se enoje la mamá de Fubu, pues las novelas también, nosotros no nos metimos con las novelas, las novelas se metieron con nosotros. ¿Qué le digo, señora? No se enoje. Pues sí, de novelas, males culposos de series, de televisión, de algunos artistas por ahí, algunos dulces que sabes que son malos y dañinos para ti, pero ahí estás comiendo, o algunas comidas que también sabes que son malas y dañinas, pero ahí las estás comiendo. No sé, el mal culposo de repente sabes que no debes sabes que no debes de estar desnudo, pero ahí estás desnudo. No sé. Te enamoraste de mi voz y por eso me escuchas. No me escuches ahorita, sueno como rara, ¿no? Ah, sí, también. Subasa dice, males culposos de compras innecesarias. De bebidas. Quiero mi coca. Oh, sí, necesito Coca-Cola, Dios. Quizá por eso me estoy enfermando. Ayer casi no tomé refresco. Ayer solo tomé un vasito. Qué triste mi vida. Ven. Fubo dice que mi gusto culposo es ver hentai en la tarde, me gusta más en la noche porque así no siento culpa. Yo tiene rato que no veo hentai, tengo que ver hentai. Tengo que ver hentai. Me hace falta ver hentai. Me hace falta ver más hentai. Podría ver hentai, buscar hentai. Yeah. Mi gusto culposo, el peor de mis gustos culposos, el peor es estar en mi cama todo el día. Y lo peor es que no me cuesta mucho trabajo hacerlo. Qué raro, Duma, qué Facu, que estés en mi cama todo el día. Ay. Que les he de confesar que en el cuarto de ahora, como quedó acomodado, realmente el escritorio donde debería de estar haciendo locución está, me bajo de mi cama, doy un paso y me siento en la silla, es más, ni un paso, nada más me siento en la silla, y ahí está el escritorio donde tengo que hacer radio. Con las diferentes, la pantalla a un lado, las cosas que necesito y todo. Pero, pues no, entonces mejor mi cama calientita, así ya no me enfermo tanto. Y ya. ¿Hace mal estar acostada todo el día? Sí, lo sé. Lo sé, pero ayer me sentía mal y hoy tengo mucho frío. Además, no siempre se puede y hay que disfrutar cuando se puede. O sea, tengo que hacer comida y tengo que estar detrás de los tiranos un ratote y tengo que revisar que hagan su tarea. Entonces, estar en mi cama es como rico. pero la cama tiene la culpa. Me seduce con sus cobijas y sus edredones y sus cosas deliciosas. ¡Amo mi cama! Lo digo por experiencia. Híjole, no me hagas sentir mal. Por eso dije que era un gusto culposo muy malo. Hace frío, yo tengo frío, tengo mucho frío. ¿Qué? Un gusto culposo de Ichi hacer programa y ver un directo de Darmelo al mismo tiempo. Pero hace sol, sí, hace sol. De verdad que sí está el sol fuertecito, aunque hay nubes, está el sol fuertecito, pero hace aire y ese es el que no me gusta. Yo quiero hacer la cama light. Dice su bazón, el gusto culposo de mi madre es que yo haga el quehacer y la comida mientras ella está en el celular. ¡Ah, ves! Eso es genial. Tienen que crecer más mis hijos para que eso suceda. Ya saben hacer sopa, ya hacen la sopa. Pero todavía no hacen lo demás. Les falta. Uma necesita que la apapache. Yo siempre pido apapachos y abrazos y... No, ¿qué? Apapachos y masajes. Me encantan los masajes y me los hago yo sola. Y eso está feo porque entonces o te masajeas o te duermes. No es divertido. Necesito una de esas, ¿cómo se llaman? De esos robotcitos que se van moviendo en tu espalda. Y dulces, también necesito dulces. Ya no tengo dulce. Mi baúl está vacío. Menos el martes porque está el novio. Ah, bueno, sí, ahí sí. ¿Qué más? Masajes, sí, masajes. Na. Tuvimos un sirenito justo al año de casarnos. Laito dice, mi gusto culposo es el de jugar Dota y escuchar a Uma. ¿Cómo pueden hacer eso? Yo no puedo escuchar la radio y ver algo más en la tele. En cuanto a ese tipo de cosas, o veo un programa de tele o escucho la radio. No, como que no me sale. Puedo estar escuchando la radio o estar viendo la tele y hacer otras cosas, pero no puedo. No puedo hacer dos actividades que necesitan mis oídos a la vez. Bueno, quizá por ejemplo hace rato dijo Subasa que estaba viendo un partido de fútbol. Quizá escuchas la radio y le apagas el sonido a la tele y es, literal estás viendo el partido de fútbol y estás escuchando la radio. Pero si es un programa, por ejemplo, un programa de una serie de TV, necesitas tus oídos y no puedes estar como escuchando la serie de TV y escuchando la radio. Eso sí no. Pues supongo que jugar es lo mismo, ¿no? Porque en la mayoría de los juegos es como están en inglés o en japonés, te aparecen subtítulos y pues los lees. Y pues ya, sí, como que sí, está como, sí, ok, ahí ya lo entendí. Pero con las series de TV, no sé. Comerte unos pokis de cáscara de naranja con chocolate. ¿Qué crees que una de mis amiguis de un saludo a Astrid y a Taka que son de Denver Jihad for Denver y Astrid me regaló unos pokies que están cubiertos, generalmente están cubiertos de chocolate, me regaló unos que están cubiertos de mango, son la cosa más deliciosa del planeta, y unos Kit Kat de matcha. Entonces, oh, por Dios, ya casi se acaban, los he estado como dosificando, pero ya casi se acaban. Y también me regaló uno de esos jueguitos que son como para hacer sushi, pero es como masitas dulces. Ese no lo he querido abrir, pero yo creo que ya quizá pronto lo tenga que abrir por eso de las fechas de caducidad, me dan cosa. Entonces, oh, pero sí, soy feliz. Y también me regaló unos calcetines en forma de camarón. Después le tomo foto de esos y se los subo ahí en el WhatsApp para que los vean. ¿Qué? Jugar, bebé. Ok. Un gusto culposo es grabar un RPG sin saber qué decir y quedarte casi todo el tiempo en silencio. Ok. ¿Ya hiciste eso? ¿Suena tan cruel y malo? No sé qué decir ni opinar. Ñan, por acá, ¿qué? Algo más me decía. Dice Facu que mi gusto es soñar que me robo a Uma. ¡Oh, por Dios! Eso es como un poquito entre gusto culposo y gentayoso. ¡Ay! ¿Qué? Mi gusto culposo es solo mirarte y escucharte. ¿Cómo le haces para mirarme si estoy haciendo radio? No tengo cámaras escondidas en mi casa. Eso suena creepy. De ambas, dice Paco. ¡Shoo! Dice, ¿acaso más a gusto culposo es llegar a casa después del trabajo, ponerte la pijama y comerte una bolsa grande de Doritos Nachos con chiles en vinagre? ¡Ok! Nadie tocó un machán que no sea yo. Sí. Solo Fubu puede tocarme. Y ahí el secreto. ¡Oh, por Dios! ¡Lacto tiene cámaras en mi casa! A reseñas obscenas. ¡Ah! Está debajo de mi cama. ¡Yayos! No sé cómo le hiciste para entrar debajo de mi cama. Si ni la escoba cabe. Cuesta un trabajal meter ahí una escoba. En este momento es gente. ¡No! ¿Cómo que agenda? Esto. Nada más lindo que andar libre dentro de tu casa. Claro que sí, eso es como que guau. Lo vi todo. No, ¿por qué? Bueno, pues ya me voy, ya me tengo que ir. Tsubasa tuvo un recuerdo vago en su memoria y así lo va a dejar. No, pues ya mínimo cuéntame. Aunque sea por privado, pero cuéntame. Ya me voy, esto ha sido todo por mi parte, ya son las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, juvenis. Así que pues ya me voy, yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate con gustos culposos. Y unas cuantas cosas extra. El podcast queda en un ratito para los que quieran escuchar el podcast y volver a reírse con las cosas raras que dijimos. Voy a dejar la encuesta abierta para lo que quieran hacer para el día, bueno, o para la semana del 4 de noviembre, que es el aniversario de Anime Anímate. Y pues eso ha sido todo. Cuídense, pórtense bien, lávenselo, protéjanselo, no dejen que cualquiera se los toquetee. Se portan bien, si se portan mal me avisan. Nada más avísenme, no fotos, avísenme. Si quieren unirse a mis redes, a WhatsApp, a Facebook, pues ahí está el Facebook, Umachan, U-M-M-A-Chan. Así me agregan y en el WhatsApp, bueno, ahí por Facebook me dicen, Uma, quiero entrar al grupo de WhatsApp. Y pues ya, yo con todo gusto los agrego. Sí, me voy contigo, Fubu. Vámonos. ¡Nos vemos! ¡Los quiero mucho! Si ven una loca de cabello rosa con labios rojos, seguramente soy yo. Y si está estornudando en estos momentos, seguramente soy yo. Así que, ¡vámonos! Esta última canción y ahora sí. ¡Chai! ¡Bye! ¡Mátane! 光るほど影はでき、燃えるほど灰になる。